Al micrófono, si puedes. Eso, que muchas gracias por acercarte aquí, sabiendo que hoy no es un día fácil para ti. Cuéntanos cómo empezó todo este proceso, que como me contabas antes, está siendo igual demasiado largo. ¿Cómo comenzó todo? Pues esto comenzó en la huelga de marzo del 2012. Sí. Luego pasaron unos meses. En el mes de junio fue detenido junto a Irantxu y a Aitor y a Urchi. Uh-huh. Nos dijeron, vamos, que se les imputaba de haber dado una paliza a dos ertzainas. De la misma les soltaron. Entonces esa noticia, imagínate cómo nos pudo impactar. Claro. Y sobre todo cómo les pudo impactar a ellos. Les acusaban. Les acusaban de haber dado una paliza a dos ertzainas y que iban encapuchados. Esa era otra de las preguntas que te estaba haciendo un poco antes. Todos lo hemos vivido desde fuera, casi menos mal, porque en fin, vivir esto desde dentro pues es duro. A ver que se nos acoplan los micros por ahí, vale, ya está. Pero eso, te preguntaba precisamente por eso, porque el vivirlo desde dentro y tan desde dentro da una perspectiva muy distinta a la que los que estábamos fuera hemos tenido. Cuéntanos. Entre otras cosas, por supuesto, era mentira esto de lo que les acusaban, pero cuéntanos qué diferencias ha habido entre lo que se contaba en televisión y en la prensa y lo que realmente ha ocurrido en vuestras casas. Pues bueno, la vida te cambia, ¿no? Pues yo le creí a John, a mí él me dijo, mírame a los ojos, tú me crees capaz de haber hecho eso, pues yo dije, pues no. Y luego, pues cuando se llevó se formó la plataforma Grebalaria Casque, que gracias a ella pues estamos apoyados y se está luchando, vamos, por la verdad. La vida que nos cambia a los padres, le cambia al chaval, le cambia a los amigos. Luego se produce el juicio, en el juicio ves que no es verdad y que no lo argumenta, o sea, que sus argumentos no eran válidos, y se les condena pues a un año y tres meses de prisión. Entonces ahí ves como un alivio, pero claro, de ahí pasa al provincial y ya entonces pues también te queda la incertidumbre de que qué va a decidir el provincial y todo eso es un sinvivir. Pues hay gente que te dice y te anima, pues no te preocupes, esto no, igual no entra, pero siempre te queda esa espinita. Claro. Y ya cuando ya el provincial lo devuelve a la jueza del penal número uno y dice que por llevar una sudadera son un agravante de disfraz. Alucinante. Y lo suma a la pintada, que por hacer una pintada te echen un año y tres meses, por participar en una huelga y por formar parte de un comité de la huelga, vamos. Sí, sí. Y entonces, pues ahí ves, pues eso, el chaval está estudiando, vemos que no va a poder acabar, nosotros intentamos animarle, él nos anima a nosotros, se vive una realidad que no es realidad, o sea, y no hubiésemos podido aguantar, yo creo, si no hubiésemos tenido todo el apoyo que nos ha prestado la gente, tanto los que están aquí como los que no están. O sea, yo eso lo tengo muy claro. O sea, hay gente que a mí me ha dicho, yo no puedo ir, pero yo sé que ellos nos apoyan y que esto es una injusticia. Una injusticia, pues, porque quieren acallar a la juventud con todos los problemas que hay, socioeconómicos, a nivel de enseñanza, a nivel político. Y yo, pues no sé, tenemos que sacar todos fuerzas para seguir. Y para mí hoy pues se cierra. Es muy doloroso venir aquí y que mi hijo entre en prisión. Pero por otra parte también es como un alivio porque se abre otra puerta. Y esa puerta pues se va a hacer avanzar. Porque ya ha pasado bastante tiempo, o sea, si prácticamente ya ha cumplido la condena. Sí, sí. Porque ya han pasado 2 años y medio. Claro, o sea, no olvidemos que se les empezó acusando de algo gravísimo, como era haber dado una paliza casi de muerte a 2 ertzainas, y al final aquella acusación se fue devaluando hasta acabar en una ridiculez de haber hecho una pintura con un agravante de disfraz ridículo que no viene a ser otra cosa más que una casualera. Además, en el juicio se le ve perfectamente la cara descubierta, no lleva en ningún momento la cara tapada. Y un chino lleva la cara, o sea, la sudadera puesta, la lleva encima del hombro. O sea, eso... Así. Por eso es importante, ¿no? El romper esas barreras, que nos darse cuenta de que nos están jugando con mentiras. Directamente los que tienen la potestad de decir quién entra en la cárcel y quién no, están jugando con mentiras. Por eso es importante despertar y decir, oye, hay que hacer algo, nos tenemos que juntar, porque si no, nos la van a meter doblada. Sí, bueno, como nos decías antes, está siendo un proceso excesivamente largo. Muy y largo. Precisamente es esa pena terrible tortura, que llevas. Es una tortura, y sobre todo cuando ya deciden que, cuando estamos esperando la carta que va a ser inminente, y pasan 3 meses y medio, y estamos bajando al buzón todos los días a ver el papel, luego llega la carta y se tienen que presentar el día 15, y se presentan el día 15... y les dicen que tienen que presentarse el día 22 para recoger la otra carta, que es para la entrada en prisión. Y luego, pues claro, el día 2 se acaba. Y luego se han agarrado a la desobediencia. También ellos tienen como derecho a decidir, por lo menos que sean libres, claro. Hasta este momento que por favor tienen que entrar, o sea, tienen que entrar porque no es vivir. Suena raro que para quien no conozca esto, pero claro, es que en realidad estamos hablando de una tortura de 2 años, lo que quieres es cerrar ese ciclo, claro. Efectivamente, hay que cerrar una puerta y abrir otra. Es triste que vaya a la cárcel, pero esto tiene que acabar. Claro, o sea, es el principio del final de toda esta... Esto ha sido una venganza, han ido a por ellos como podían haber ido a por cualquiera. O por cualquiera de los que estuvimos. O bien porque han sido los más altos, o como dijo uno de los que estuvo en el juicio, uno de los ertzainas, que a John le había estado haciendo un seguimiento durante 2 años. Joder. O sea, allí había una agresividad total. El juicio fue de vergüenza. Ni siquiera se cortaban en el juicio a la hora de decir esas cosas y aún así... Y luego entre ellos se contradecían continuamente. O sea... ¿qué tal se encuentra Telle de ánimo, siendo ya hoy, pues bueno, el día decisivo? Pues yo le veo, aparentemente le veo bastante concienciado. O sea, igual él nos ha preparado más a nosotros que nosotros a él, a lo que viene. Pero bueno, nosotros no le vamos a dejar en ningún momento. Va a tener y tiene y siempre ha tenido todo nuestro apoyo. Él sabe que le queremos y que yo siempre, desde el primer momento que fue detenido y cuando él me dijo que él no había sido, yo le dije... La cabeza bien alta y adelante. Pues no sé, en fin, no sé si quieres añadir algo más. Se estás dejando. Pues gracias a todos, ya os digo, o sea, a la plataforma, a los medios que estáis participando y a toda la gente que se ha implicado, a los que no vienen porque no vienen, porque no pueden o porque, pues mira, o porque no quieren. Pero yo sé que tenemos mucho apoyo. Y eso nos ha hecho poder estar como estamos. Oye, un placer que hayas podido transmitir este mensaje directamente a toda la gente, porque es, desde luego, para que sea un punto y aparte en nuestras vidas, ¿no? Que a partir de ahora hagamos algo, no nos quedemos impasivos en casa, eso es. No nos quedemos viendo la tele en el sofá. Hay que salir, hay que darle caña. Pues no dudes que desde tanto desde Iriola Irratia como todos los que están aquí en el Askegune y muchos otros que, como bien dices, igual no han podido asistir, pero que te han dado su apoyo, no dudes que no vamos a dejar de mostraros nuestro apoyo y vamos a estar siempre ahí. Y estos micros van a estar siempre abiertos para Urchi, para Telle y para vosotros que también estáis sufriendo esta pena. Sí, sí. Así que es que ricasco, de verdad, es impagable haber podido tenerte aquí los micrófonos. Es que ricasco para vosotros, ¿eh? Claro que sí, mucho Andy Bat. Ánimo. Zuke bero bero agian ez dakizuna goela Mikel Goñi bezainero Rapero poesiaren bezero edo itzaren klero Jakintxo piztu mila euro itxu itxu Itzak soberan ditu ez gara iztegikin izu Neria darra jozerik ez espero mukizu Horreko zaila da Jendarteko hipokresita guardia zibila Espetxeko zimeta